nosotros y el gobierno en especial hizo un gran esfuerzo que con esta sentencia, cuando se propuso la ley, no se acabara el acompañamiento a las víctimas, ¿sí? Porque lo que nos ha pasado en este país en materia de sentencia, y no solamente me refiero a restitución, sino por lo menos los que somos abogados, sabemos que a veces las sentencias para materializarla es muy difícil. Entonces no queríamos que eso se convirtiera como en un saludo a la bandera. Entonces, y que no solamente se quedara con la formalización del derecho, sino fuera un poquito más allá. Entonces, estos más de 4.000 casos que han sido fallados en sentencia, que benefician a más de 23.000 personas, el juez le dice a la víctima, en otras palabras, le formalizo su derecho, es decir, yo no lo voy a dejar en las condiciones en que usted estaba, y me hago entender, por ejemplo, si usted era poseedor, lo voy a volver propietario. Si usted es víctima, cumple con los requisitos. Si era ocupante, va a ser propietario, ¿sí? Entonces, primer elemento a considerar, que se le formalizan los derechos a las víctimas, ¿sí? No se le llevan al estado en que estaba anteriormente, que era el estado de la informalidad en la relación con el predio. Porque si algo hay en materia de la relación de los derechos con la víctima es la alta informalidad. Para los campesinos existe la palabra y esa es la forma en que ellos se relacionan con los predios. Entonces, eso ha sido uno de los grandes retos que ha tenido el proceso de restitución de tierras, porque la individualización de los predios no ha sido fácil. Nosotros en nuestro decreto tenemos una prueba que se llama la prueba comunitaria. Y en esa prueba comunitaria hacemos cartografía social. Ante la desaparición de todas estas características físicas del predio, ante la falta de información institucional, ante la desaparición de todas esas características físicas del predio, que son lo que me va a determinar la individualización, nos toca a nosotros empezar a apoyarnos en otros instrumentos para hacer la individualización del predio, y ahí es donde hacemos las jornadas comunitarias y las cartografías sociales que nos acercan a esa realidad.